Bueno, ahí estamos, las 11 y 19 minutos en la República Argentina y lo tengo en línea al intendente de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, además es presidente de la Comunidad Regional Marco Juárez, que bueno, obviamente deben tener aceitaditas las noticias, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el departamento, por supuesto, pero bueno, los saludamos. Buen día, Marcelo. Hola, Juanjo, buen día a vos y buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos viendo, ¿cuándo fue? ¿El fin de semana? ¿Qué día? ¿Viernes? ¿Sábado? Inauguraron más viviendas, teniendo en cuenta que, bueno, esto fue una especie, un sello que ustedes tuvieron durante gran parte de la gestión, pero bueno, en estos tiempos un poco distinto el acto también, pero me parece que no por eso deja de estar cargado de emotividad, ¿no? Aquello que recibe la llave, ¿eh? Sí, la verdad, el viernes pasado, la verdad que, bueno, como te decía, para nosotros, bueno, siempre es un placer poder estar inaugurando obras principalmente, y cuando se trata de vivienda, algo, bueno, que tiene que ver un poco con la identidad de nuestro pueblo y la identidad de nuestra gestión, que a lo largo del tiempo hemos llevado adelante una política habitacional muy importante, que no se había dado en Alejo Ledesma desde hacía muchísimos años, cuando estaban aquellos planes IPB. Claro, porque, de la provincia. A ver, sí, porque en la época de la presidencia de Néstor Kirchner se habían lanzado programas federales de vivienda. Creo que Arias tuvo la posibilidad de construir diez. A través del Plan Federal 1. Uh-huh. Bueno, Alejo Ledesma no había tenido esa posibilidad. Y bueno, para nosotros siempre fue un desafío. Y bueno, y la verdad que hemos tenido el acompañamiento de toda la ciudadanía. Y bueno, hemos podido construir más de 50 viviendas. ¿Cuántas llevan ya? Que tanta falta hacían para la familia ledesmense. Uh-huh. Y alrededor de 50. ¿No? 50 ya. Porque, a ver, nosotros no solamente era la construcción de vivienda, sí, refacción, sino también el desafío nuestro era, aparte de, bueno, todos los programas que tenían que ver con los Vía Dignas, donde fueron más de 100 programas Vía Digna, más de 200 convenios de materiales para refacción, ampliación, construcción de núcleos sanitarios, que era muy parecido a los programas que tenía la provincia de Vida Digna. También era, bueno, esta posibilidad de empezar a cubrir distintos sectores de la localidad que ya contaban con servicios, que ya contaban con infraestructura básica, que tenían que ver con cordón cuneta, con red eléctrica, con agua potable, y teníamos terrenos que eran baldíos, sí, que eran terrenos que eran sucesiones de gente, bueno, que ya directamente no vivía más, o sea, terrenos obsoletos que se generaban micros basurales, y en donde el municipio tenía que ir, limpiar, desmalezar, acomodar. Bueno, también nos hemos dado una política que tenía que ver con el llevar a juicio esos terrenos, y que la municipalidad, bueno, lo adquirió con el correr del tiempo, para poder construir vivienda. Entonces esto nos facilitó de poder estratégicamente ir, para decirlo de una manera práctica y fácil, ir rellenando huecos. Claro. No claro. Concentrar en una sola manzana en donde teníamos que ir con todos los servicios, sino ir rellenando en distintos sectores de la localidad espacios, uh-huh, con viviendas que, bueno, que gracias a Dios la gente, bueno, lo ha recibido de la mejor manera. Siempre tenemos un grupo minoritario, un sector minoritario de la sociedad que siempre le encuentra el pelo al huevo, pero que son caras, que son baratas, que es mucho lo que piden, pero bueno, nosotros estamos mucho más allá de eso, y la política habitacional que venimos llevando adelante en Alejo Ledesma para mi equipo de trabajo principalmente es un orgullo y una satisfacción muy grande. Ahora, pasa lo mismo, digo, para hablar del tema habitacional, en todas estas localidades de esta región, nos pasa de que la parte sur siempre es la menos desarrollada, ¿no? Le pasa a Arias, le pasa a Ledesma, le pasa a Canals, etcétera. Digo, por ahí, digamos, las vías son las que siempre han surcado, ¿no? Esa especie de diferencia visual, ¿no? Pero que en definitiva también hay una idiosincrasia, de que la gente se acostumbra a vivir en un barrio y quiere estar ahí. Digo, usted también han llegado con el tema de la de la reparación de viviendas y todo ese tipo de mejoras, los servicios que no son menores, ¿no? Bueno, déjame, creo que tiene ya todo el agua potable surcado, ¿no? 97% de red del agua. Digo, ¿qué faltaría, digo, para laburar a lo mejor en otros campos, teniendo en cuenta que, bueno, venimos de este año bastante complejo? Y para laburar siempre hay mucho. A ver, en cuanto a los servicios, bueno, nosotros estamos trabajando, como muchos municipios acá de la Ruta 8, con todo el tema del gas natural. Ya hemos instalado más de 10.000, casi 11.000 metros lineales de red. Y ahora estamos presentando un proyecto de 15.000 metros lineales. Es muchísimo si se tiene en cuenta, bueno, un poco el contexto por el cual ha atravesado esta obra. Y en tan poco tiempo, si podemos instalar casi 30.000 metros lineales, para nosotros es un número importante, con inversiones millonarias importantes. Está bien que para poder desarrollar ese tipo de obra hemos tomado crédito de la provincia, que nos facilitan poder llevar adelante esta obra de infraestructura tan necesaria para todos los habitantes de Alejo Ledesma. Y también tiene que ver un poco con los desafíos que uno se plantea para adelante. A ver, yo te decía que tenemos casi el 97% de la red de agua potable ya en toda la localidad, pero bueno, estamos ahora trabajando con renovar luminarias. Uh-huh. Vamos a trabajar en los próximos días también con loteo para gente que no tenga ni terreno ni viviendas. Uh-huh. Tenemos más de 30 lotes disponibles. Ahora se vienen los Procrear, que precisan esos lotes también, ¿no? O sea, vamos a ir acompañando y planificando lo que puede llegar a ser el post-pandemia, y me parece que lo que puede llegar a ser un poco refundar entre todos, la Argentina. Y cada uno desde su lugar, desde su pueblo, desde su ciudad, va a tener que aportar su granito de arena para que salgamos un poco de esta situación que nos tiene tan angustiado y tan preocupado, que no solo es la pandemia, sino también es la situación económica. Uh-huh. Si bien en nuestros pueblos y ciudades, esta parte de la provincia de Córdoba, gracias a Dios, bueno, la economía no se ha frenado en ningún momento. Uh-huh. Pero bueno, muchos compañeros, muchos amigos, la verdad que la vienen pasando mal, y bueno, si nosotros podemos aportar, como te decía anteriormente, nuestro granito de arena para el post-pandemia, sería importante. Y también tiene que ver con obras que hemos presentado a nivel nacional, de adoquinado de calles. Alejo Ledesma tiene muchas calles de tierra. Tienen, bueno, tierra casi que no hay. Sí, que tiene el cordón, digamos. Claro, que tiene mejorado pétreo. Claro, podemos, sí. Así que calles de tierra no hay en Alejo Ledesma. Uh-huh. Pero bueno, nos falta infraestructura básica para desarrollar cuadras de adoquines. Ya hemos presentado un proyecto en la Nación de casi 17 millones de pesos, y bueno, estamos gestionándolo para que salga en el corto plazo, y bueno, y seguir trabajando, como te decía, en el tema de un loteo, para que la gente pueda tener su terreno, y en función de eso, bueno, poder encuadrar dentro de los requisitos que hoy exige el Procrear. Claro. Estamos con obra para mudar el corralón municipal. Allí a la vía. En los próximos días. No. Claro, exactamente. Sí. Que adquirimos hace un par de años. Donde ¿Eso de quién es? Perdóname, Marcelo, digo, ese predio era de Lonavief, de bienes de ferroviarios. No, ese predio era de Compañía Argentina Erano, de los Navili. Privado. Y un año y medio, realizamos una operación importante para el municipio, no solo por la infraestructura que allí existe, sino con la erogación que hicimos, que en ese momento era 1.5 millones de pesos, donde un valor muy por debajo del número que estaba en el mercado. Y no solo podemos mudar el corralón a un galpón de más de 1.000 metros cuadrados, cubierto, sino también nos facilitó la posibilidad de poder obtener 9 terrenos más para, bueno, para que el municipio se siga capitalizando en tierra, que para nosotros eso fue clave, y yo creo que no muchos municipios de la provincia de Córdoba se han capitalizado tanto en tierras como lo hemos hecho nosotros en Alejo Ledesma, no solo con ese predio, sino que también adquirimos una hectárea para la futura plaza de camiones, que en octubre entra en vigencia, sino también con terrenos que hemos adquirido en forma particular, privada, en terrenos que hemos adquirido mediante remate público, y nos posibilitó todas estas cosas que te estoy contando. Ahora, en el día de mañana, en una ordenanza al Consejo para refaccionar el municipio, así que seguramente en los próximos días, también vamos a trasladar la municipalidad, lo que hoy es el Centro Cultural, y vamos a empezar a trabajar acá con un proyecto de dos plantas, más que todo para refuncionalizar lo que es el edificio, que ya quedó obsoleto, que ya tiene muchos problemas de humedad, roturas de techo, problemas de abertura. Así que es una inversión importante que vamos a llevar adelante con recursos propios de la MUD. Ah, mira vos. ¿Ya está listo el proyecto? ¿Ya está listo? Sí. El anteproyecto ya está, y el proyecto está en un 80-90%. Ajá. Estamos pidiendo presupuesto para los primeros días de septiembre ya comenzar con los trabajos de obra. ¿Llevaría un techo nuevo o utilizarían el mismo que tienen? No, el techo que existe. Que quedaría como una primer planta, ¿no? Piso. Claro, como entrepiso, y se levantaría una estructura liviana en donde funcionaría intendencia, secretaría de gobierno y una oficina más que seguramente va a funcionar lo que es la parte de obra privada. Sí. Tenemos una arquitecta trabajando con la visación de plano, haciendo cumplir el nuevo código de edificación. Vamos a trabajar en esa. Ahora, te traigo un poco lo actual. Me imagino que, seguís al minuto lo que pasa en cada una de las localidades del departamento, que somos uno de los departamentos más complicados, aunque, justamente de Cabana hacia abajo no estamos teniendo caso. Ojalá que sigamos así hasta atravesar la pandemia, pero, cada vez hay que abrir más el ojo y mirar sobre el hombro, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Porque por cualquier lado puede filtrarse el virus. ¿En qué se le presta más atención en estos tiempos, Marcelo? Ay, Dios. A ver, a todo, Juanjo. ¿Qué pregunta? Claro, vos decís, ¿a qué se le presta más atención? Y no hay una sola cuestión. Me parece que todo tiene que ver con todo. Si en más de 150 días que lleva esta pandemia, todavía hoy tenés que decir a la gente, che, no se olviden de usar el barbijo, de lavarse las manos y de alcohol y gel, me parece que no aprendimos nada como sociedad, y como sociedad nos tenemos que replantear un montón de cosas. Entonces, si te dicen, che, las actividades esenciales son esta y esta, el resto por favor, y vos tenés que ir atrás de la gente, che, no se junten, entonces, a ver, el otro día, en esto si hay algo bueno que hay que rescatar es el trabajo que hemos llevado adelante los cuatro intendentes del sur del departamento de Marcos Juárez, tanto, Matías y en Arias, Sandra en Cabana y Josécho en Guati, de que siempre estuvimos en permanente contacto, nos hemos reunido más de una vez cuando, se dio lo de esta alerta ahí en Arias por el caso positivo del médico. Un pequeño susto. Acompañando. Sí, aparte tiene que ver también con esto de la hermandad entre los pueblos, porque si uno lo que uno también busca con esto, porque viste que en su momento era no, porque si eras de acá que no podía entrar, y me parece que no pasaba por ahí la cuestión, sino que pasaba por decir, che, loco, tomemos conciencia de que el problema no es la cuarentena, sino que es una pandemia que es mundial, y a nosotros nos agarró en un momento muy complicado, en donde la economía no era la mejor, la herencia que recibimos del gobierno anterior fue la peor de los últimos años, entonces estábamos... La primera pandemia, entonces estábamos tratando de hacernos fuertes, de empezar a ver cómo desarrollábamos este año, que sí, iba a ser un año difícil en lo económico, y sumado a lo económico, la pandemia, el cóctel es letal, pero Uno siempre está atento a todo, Juanjo, está atento a los nuevos protocolos, está atento a lo que está pasando en otras provincias, que me parece que hay que, me parece que ahí hay un punto a tener en cuenta. No todas las provincias tomaron la situación de pandemia como una política de Estado. Vos tenés en cuenta que nosotros acá, por ejemplo, el caso del condón del deslinde, le estamos poniendo el cuero, y yo hoy me encuentro en una situación que no estoy pudiendo mandar gente, bueno, a raíz de un de esos testeos rápidos que se realizaron la semana pasada y que había dado positivo, gracias a Dios después dio negativo. ¿Tuvieron aislados ustedes también? ¿Aislados? Claro, justo ese día teníamos los chicos, nosotros lunes y martes mandábamos chicos a Alejo Ledesma, los chicos, bueno, un poco se asustaron y me pidieron por favor no ir más, entonces nos encontramos con la imposibilidad de mandar gente. Y es como que nosotros le estamos poniendo el cuero y el cuerpo a una situación que tranquilamente se podría abordar de una manera integral, y no solo a nivel de intendentes, sino a nivel de gobernadores. Lo que me parece que lo que ha hecho Perotti en Santa Fe nada tiene que ver con lo que ha hecho Schiaretti en la provincia de Córdoba. Me parece que Perotti se durmió en esta pandemia y ha colaborado poco a que en Santa Fe haya porque cuando uno veía las redes sociales y había pueblos como similares a los nuestros que contaban de a 20 casos, ciudades importantes contaban de a un caso cada 5 meses, por decirte algo. Sí, y entonces vos yo voy a Rosario, y la verdad es que Rosario es vida normal, hablando mal y pronto, nadie le da bola a nada, y entonces vos decís, y nosotros acá nos estábamos desangrando, tratando de parar, que no se nos metan por los caminos de tierra, por los ingresos, que esto, que lo interdepartamental, que lo departamental, y las grandes urbes, porque el tema son las grandes urbes, andaban todo, y después, bueno, andaban todos así nomás, y eso, che, tengo el chico mío que tiene domicilio acá, y el estudiante que puede volver porque está habilitado, y bueno, les podía decir que no, claro. Y que se daban esas situaciones particulares, aquellos que iban, y que por ahí se relajaban, porque también entramos en un proceso de relajación, que eso generó muchos de los inconvenientes que han pasado en este último tiempo. Entonces me parece que no se abordó de manera integral a nivel gubernamental, digo los gobernadores, me parece que no hicieron lo que sí hicimos los intendentes, ¿me entiendes? Entonces también eso a uno le genera un poco de dolor, en el sentido de decir, che, loco, estamos metiéndole, combatiendo hace 150 días esta situación, pa, y nos pusimos al frente y empezamos con los controles en los ingresos a los pueblos, y en otros lugares, ¿viste? Entonces, uno también, y esta crítica, a ver, la hago acá, y ya la hice donde la tenía que hacer, pero bueno, porque también tiene que ver con el desgaste que nos produce a los intendentes. Sí, están en la trinchera, ¿no? Los intendentes, y eso, bueno, desgasta, claro, que sí. El día a día, porque aparte tenés reclamo que decir, mira, viene este, y uno no le puede decir que no, porque además también están presionados un poco por el COE, que bueno, la verdad que los has puesto ahí, bueno, mirá lo que les pasó a dos intendentes ya, o sea que, bueno, a no hacerse el vivo, porque esto no conduce a nada. No, aparte, a ver, Juanjo, hay una realidad. El otro día lo hablaba con Matías ahí hace 15 días. Yo le decía, a ver, Arias es un polo industrial por excelencia. Sí. El industrial tiene un protocolo que cumplir. Sí. Ese protocolo tiene un gasto, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10% de lo que produce. Hoy en día, todo el mundo, que los chicos que se juntan a tomar mate, que las reuniones sociales, ¿qué es lo que pasó en Marco Juárez? Nadie le daba bola a nada. ¿Y quién terminó pagando? El tipo que produce y que trabaja. Entonces, a ver, hay una realidad que si el virus se nos mete en nuestro pueblo, y digo Arias porque es industrial, y digo cualquier otro, el problema que nos puede llegar a generar. No, porque la gente no tiene, entonces se junta, y uno lo que está diciendo, a ver, aguantemos un poco más. Claro. Yo en esto le digo a mi equipo de salud, más allá de que me han calumniado, le digo, yo no tengo ni padre, ni madre, ni hermano, ni nada, de nada. O sea, acá la ley es para todos iguales. O sea, acá no hay nadie. A ver, hermano, si te dicen, che, loco, no te podés juntar a comer asado porque estamos... No te podés juntar. Pero somos cuatro. No, hermano, no. No. A ver, no es el hecho de juntar, sino por lo que puede generar, y están los asintomáticos, y también en realidad, que yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, hay gente que tiene síntomas y que yo estoy seguro que no va al médico por miedo a que le dé positivo y que esa, yo eso estoy por en los pueblos no, eso no pasa porque hay mucha responsabilidad social, pero en las ciudades yo diría, pero ¿sabe la cantidad de gente que hay que no va al médico? No, porque si me da positivo, sí, además no laburo, tiene transporte que... tampoco, ¿no? Es más complicado todavía. Estamos en una situación muy difícil, a ver, y con esto no es que uno quiera meter miedo, pero me parece que, a ver, es una opinión personal y tiene que ver con la realidad también. Y que si no, por eso digo, si no aprendimos que hoy, al no haber vacuna, la única vacuna disponible es el barbijo y el distanciamiento social, y decir, che, no nos podemos juntar en reuniones sociales, no podemos. Y voy a decir, no, yo me voy al como ha pasado ahí en la zona de Cabana, no, porque si nos vamos al campo de fulanito, invitamos, sí, y ya. Sí. Y en Marco Juárez ha pasado eso, se relajaron, entraron, que todo el mundo le daba lo mismo, y que, como te decía, Rosario, hace rato que tiene, para mí tiene circulación comunitaria de hace rato, entonces venían, que tienen más relación, y bueno, y pasó lo que pasó, un brote de la hostia, de más de 200 casos, y que eso afectó a, y ya hay muertos, y afectó a Roca, afectó a Rivilla, a Monteboy, a Cruz Alta, a Los Urgentes, y viene bajando a Camilo. Sí, ahora Corrales. Bueno, entonces, sí. Corrales. Recién hablé con el intendente Pacheco, y bueno, me contaba lo que pasó con el doctor Sergio Marcón, el director de hospital, que bueno, dio positivo finalmente anoche, pero dice, tomó todos los recaudos. Y lo mismo pasó en Arias con el médico de Pergamino, fíjate vos. Eso tuvo mucho que ver, el cuidarse, el distanciamiento, totalmente, las protecciones. Totalmente, totalmente. Y a ver, respetémonos como seres humanos y pongámonos en el lugar del otro. Pongámonos a decir, hermano, a ver, si yo hoy no tengo la necesidad de a ver, yo más que todo me parece que es un mensaje también a los pibes, o sea, acostumbrémonos a cumplir las normas, no la transgredamos, porque a lo mejor a un chico adolescente le agarra un simple resfrío y pasa, pero al abuelo o al padre a lo mejor le puede terminar costando la vida. Entonces, si no empezamos a entender que la cuestión pasa por ese lado, y bueno, como sociedad nos tenemos que replantear un montón de cuestiones que no tienen nada que ver ni con la política ni con la economía, sino tiene que ver con la vida misma. Sí. Pero bueno, es la realidad, es mi punto de vista, y bueno, uno tiene permanente relación, comunicación, mejor dicho, con los intendentes, y la verdad es que muchos la están pasando mal, sí, por esto. Imagínate que hay intendentes que no alcanzaron a asumir, a sentarse, a organizar un poco el municipio, que se encontró con esta pandemia. Entonces, bueno, es una situación que es muy angustiante, muy desgastante, y recalcar siempre lo mismo, ya hasta en un momento se torna aburrido, tedioso, pero bueno, hay gente que lamentablemente no entiende y no lo va a entender nunca porque no lo quiere entender. Entonces, bueno, buscan cualquier excusa para transgredir normas, porque la transgrede en su vida normal. Bueno, pero para eso ahora está la ley también, ¿eh? Está la ley para eso. Está la ley también para eso, la justicia, ¿no? Ahora te imputan, ahora te tenés que dar cuentas a la justicia de la Carlota, después si te haces el vivo. El tema es no llegar a eso, uno lo que siempre busca es tratar de decir, a ver si te están pidiendo, che, cuidate un poco, y eso es lo que a mí, bueno, pero bueno, está. Bueno, Marcelo, tenemos... te pregunto una que a esta fecha siempre te la pregunto, todos los años, ¿no? Fiesta del agricultor no vamos a tener, digo, la agricultor virtual, digo, como hacen la agroactiva ahora virtual. Digo que, bueno, eso ha pasado para el año que viene directamente, ¿no? Sí. Todos los eventos que estaban previstos para... No, directamente no se nos ha cruzado por la cabeza. Ni siquiera. El Día del Niño se nos generó. ¿Qué van a hacer con el Día del Niño? ¿Qué van a hacer? Ahí está trabajando, estamos trabajando desde el área de cultura, a ver si se puede armar algún tipo de sorteo virtual. Ajá. Vamos a tratar de estar presentes de alguna manera en este está contexto bien, está bien. De pandemia. Marcelo, gracias por charlar, Te mando un abrazo grande, Juanjo. Gracias, saludos, igualmente. Ahí lo teníamos al intendente de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, charlando aquí con Radio Nota. Bueno, nos quedamos con el final, ¿no? Bueno, tenemos que entenderlo, si no, está complicada la...